decidieron dedicar una carta al mariscal Kim Jong-un con motivo del 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea en la sucursal de Chongnan de la Asociación General de Coreanos en China, en un acto realizado el día 7 en la Embajada Coreana en Beijing. Asistieron el titular y miembros de la organización. Los asistentes colocaron un cesto de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Les rindieron homenaje y recorrieron las fotos alusivas a las proezas de dirección de ellos y del mariscal. En la reunión se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.